noches, estamos aquí en Insomnia. ¡De vuelta, por fin! Volvimos de los problemas técnicos. Volvimos, dijo. volvimos, nunca nos fuimos. Dijo Fabiola. volvimos. No, no se pueden hablar de esas cosas. Nunca nos fuimos. No, yo dije Fabiola nada más. No. Así, mira. Basta. 11-64-00-00-77. Rápido, Muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. Hola, la gente de acá, Insomnia. ¿Cómo tranqui? Extrañamos. Acá bien acompañado, estamos todo el equipo completo. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Fin de semana triste tuvimos. Nuevamente el rock nacional dolorido. Pero ahí bueno, está. Cosas que sabemos que vienen pasando cuando se van todos los de nuestra época. Sí, también un auspiciante que nos dejó también. Lamentablemente, sí. Distrito de Javier, de Distrito Seme, lamentablemente, el tuvimos COVID. La semana pasada se nos fue Javier Nuz. Así pero que bueno, saludo para toda la familia. Para toda su familia. Señor Carlitos Menegel, Menelik. Menelik. Menelik. Excelente. Volvió Menelik. Menelik, ahí está. Bicicleteando hoy. ¿Y cómo volvió fue? La bici también. Volvió la bici. ¿Cómo fue? Chico, me duelen las rodillas, las piernas. ¿Del baile del sábado? Del baile del sábado, olvídate. Toda la noche bailando, me escracharon mal. Sí, sí. Mal. Te estaban y mirando y bueno, te dabas cuenta. No. Qué lindo cuando llegó la inspección, ¿eh? ¡Todos sentados! Parecía la racia. Parecía el juego de la silla, ¿viste? Siéntense. Che, Vanina Gaudal siempre puntuando. Ahí está, arrancamos Gaudal el video y el Oli de Vanina. Ahora me voy a poner a transmitir yo. Bienvenida, también. Vanina. Bien, 1164-007047. Estamos con la efeméride del día de hoy, que empezamos con la reina del pop, Madonna, que cumple años hoy. Igual que Moria Casán. Wow. Mira. Esta gente que viene, que son complicados los leoninos, igual. Oh, mi hermana. Oh, ¿tu hermana cuándo cumple? Con 19. Ahora. Debía hacer una fiestita grande. Comprar una corneta para el cumpleaños. Cuán, cuán. No saqué fotos. Bien, nos puedes llamar al 1164-007047. Volvimos. Estamos en busca de nuevos auspiciantes también. En busca de nuevos auspiciantes, así que nos podés llamar al 1165-386670. Y bueno, te presentamos la propuesta que pueden estar acá en nuestro programa, en casi todo el programa. Así que esperamos tu llamado al 1165-386670. Nos dejás tu mensaje y te damos todas las propuestas que tenemos lo de Insomnia. Y si querés hacerlo por redes, no te olvides, Insomnia por Radio Box, tanto en Facebook como en Instagram. Así que nos puedes escribir tranquilamente. Y agradecemos a todos los auspiciantes. Y a los que van a venir ahora esta semana. Estoy en tratativa algunos de cerrar, así que ya tenemos auspiciantes nuevos. Lo de Seba, NB, Benedetta. Benedetta. Amar al Whisky. Sara Whisky. CR Salón Unisex. Tienda Básico. Ropita hermosa. Ropa, sí. Bien, hoy vamos a tener un radar de novedades con varias bandas nuevas que van a estar sonando. Argentinas, ¿sí? Bandas locales. Una banda de Capital y una de acá de lejos. No me acuerdo bien. ¿De La Plata? No. Había una que era de La Plata, ¿no? Fisurado, y Fisurado es de Tandil, algún lado. Fisurado de y para Fisurados y paranoicos. Bueno, ahora lo vamos a decir. Ahora lo chequeamos. Vamos a tener así llamadas con ellos, así ya. Una entrevista para que nos cuenten mucho. O sea, la semana pasada íbamos a tener con Club de los Elefantes, pero bueno, con el asunto este técnico no lo pudimos tener, así que lo vamos a tener hoy. Hoy. Sí, una pena porque tenían una fecha este fin de semana que pasó también. Sí, Crixo también, pero Crixo tiene una en septiembre y el Club de los Elefantes va a estar ahí también, así que vamos a estar hablando con él. Hoy con festejamos el Día del Niño hoy. Tenemos un bloque especial Día del Niño. Día del Niño, vamos a empezar a cantar como siempre. ¿Viene Panam? Viene Panam, viene Yuya, viene Flavia Palmiero. Yo la traje Yuya, Carlito Balá. Cumpleaños de Balá. Cumpleaños de Balá. 96. 96 años. Es increíble, ¿eh? Que lo tengamos con nosotros más todavía. Qué cosa, qué genio. Llegaremos, che. Y bueno, obvio. No hay que pensar. ¿Deportes? Deporte. En el recuerdo. Independiente puntero. ¿Después de cuántos años? Como 14, 15 años, creo. Sí. Falciani, vi varios récords que. Sí, sí, sí, sí. Falcioni, increíble. Romero sigue siendo goleador, discutido, todo lo que quieran, pero el chabón sigue marcando. La mete. Siempre firme. Metió dos pepas, el segundo hermoso, el primero abajo del arco, como es costumbre, pero sí. El segundo muy lindo. Pero hay que hacerlo. De emboquillada. La otra vez Brian Romero abajo del arco. Tal cual. ¿Qué pasa? Pasa. Bien, 21-10. Llamanos al 1164-007047. Día que está como raro, ¿no? Este día es día medio primaveral. El fin de semana mucho. ¿Cómo se dice? Niebla o neblina. Feriado patrio también el día de hoy. Exacto, por el señor deceso del general San Martín. Sí, nunca nos acordamos, ¿viste? Nosotros decimos, ay, feriado, pero nunca dicen. En La Nación salió un especial de San Martín. Sí, hablando un poco de lo que no conocemos, ¿no? Esta cosa de que siempre tenemos. La verdadera historia. La verdadera historia. Letras de. Daniel Balmaceda tiene buenos libros hablando de lo no. Normal en estas lo cosas. Lo no tradicional. Lo no tradicional en los que es los héroes de la patria. Claro, de la historia. ¿Sí? Lo que no te contaron. Lo que no te contaron. En la revista Noticias salió. Lo que no estaba en el manual ni en las. ¿Cómo se llamaban las? ¿Viste que comprabas en para hacer en la librería? Comprabas la fotito. Sí, la estampita se le decía. Para calendario escolar. Claro, no era de. ¿Viste que venía Manuel Belgrano, San Martín, sí. Sarmiento? La casita de Tucumán. Y después había que hacerle. Perón, ¿te acordás? Evita. No, que había que hacerle con papel picado. Sí. Y cuando el punzón. Ay, Dios mío. Y cuando tenía que hacer colas con yerba. Uy, le ponía plasticola. Eso era en jardín. Eso era en jardín. Bien, entonces. ¿Qué jardín? En séptimo grado me lo hacen. ¿Cómo te va a hacer en séptimo grado? Mentiroso. Qué mentiroso. El papel y la seta. Hacían con el punzón y el papel y la seta. Sí. Ojo que hice, yo en primer año hice collage también, ¿eh? En la secundaria. ¿Sí? Sí, me acuerdo. ¿En arte? Claro, en la parte artística. Claro. Yo sabía que artística no. Ahora también. Plástica. Claro. Actividades plásticas. Artística. Claro, ahora también. Allá en Capital ya dejaron eso, les prefieren la música. Las artes plásticas en algunas escuelas lo sacaron. En primaria eran manualidades, ¿no? No, siempre fue dibujo, artística. Dibujo, sí. Educación plástica. Claro, sí. Educación plástica. Así que llamanos, 1164-007047. ¿Qué hacías vos cuando eras en el Día del Niño? ¿Cómo la pasabas? ¿Cómo te, si te llevaban a alguna plaza? ¿Si estabas dentro de tu casa? Si, no sé, porque cada padre, cada familia hacía lo que. Y se reunían, chicos, antes se reunían, claro, más, todos los familiares. Claro, sí, claro. Ni hablar. Así que, ¿qué hacían ustedes? Y por ahí nosotros antes vos? Con unas bolitas así, una japonesa, una lechera, con eso. Con cosas simples, ¿no? Unos aceritos. Sí, nos divertíamos. Una gomera. Yo me acuerdo para un Día del Niño, me hizo un karting de rulemanes. De madera con rulemanes. Sí. No, de caño. De hierro, todo con bien. Pedalera, todo. Ah, un lujo era. Sí, boludo. No, bien cosa hecho. Bien te agarraba con ese Ariel y te partía. Una cosa de loco. Tenías el manubrio, el volante, digamos, iba girando, todo. Como ah, si... pero era un auto casi, bien, boludo. Ya, claro. Sin motor, era un carro. ¿Y el señor Carlos? Yo iba de fiesta en fiesta. Como siempre. De boliche en boliche, se decía en tu época. Claro, estábamos hablando de 10 para abajo, Carlito. No. Porque lo hacían en la sociedad de fomento, corríamos, sí. Tomaban la chocolatada de regalito, íbamos a la iglesia, chocolatada de regalito, íbamos para allá, chocolatada. De todos lados. A la municipal, para allá, y terminábamos con muchos también regalitos. También comían todos lados, Carlito. Sí. Fiestas del Día del Niño organizadas por acá en la escuela. No me acuerdo cómo se llama, por la cooperativa de la escuela. La cooperadora, sí. Cooperadora. La cooperadora, perdón. Y teníamos ahí la fiesta con premios. Estaba muy lindo. Qué bueno. Eran otras épocas. Recuerdo. Sí. Bueno, ahora en el segundo bloque. Los clubes de barrio también en otra época. En el segundo bloque tenemos un par de deportes en el recuerdo. Vamos a ir con el segundo tema de este efeméride. En el primero la tuvimos a la señora, la reina del pop. Madonna, que siempre se va reinventando, esta cosa de la reinvención, de no la involución, sino la evolución musical. Ella está siempre ahí, presente, con alguna cosa, con la otra. Tengo que decir algo, porque pasó el programa anterior y la verdad que no lo pude decir. Sí. El último, sí. El último programa, porque lamentablemente no pudimos hacerlo por estos problemas técnicos. ¿Cómo se nota pasaste por CR? Yo también, ¿eh? Una pinturita, pura facha, papá. Pura facha. Le quiero mandar un abrazo muy grande a Claudio. A Claudio. pasó un domingo difícil el domingo pasado. Sí. Ahí está. ¿Eh? Sí. Lamentablemente, viste, se quedaron sin técnico, perdieron 1-0, pero bueno, son cosas que pasan, Claudito. La vida continúa, no te lo pude decir el lunes, pero sabés que tenés todo mi apoyo. ¿Quién viene? Los hijos. ¿Viene? De momento está Claudio Úbeda, pero se habla de Mascherano tomando exacto, la... Exacto, eso es lo que escuché. Es una oportunidad, pero qué yo mal que está el fútbol, los dirigentes, por perder un partido, un clásico. Tal vez que venía mal, ¿eh? Lo que pasa es que anteriormente a zafar en la Copa, a repuntar un poco al final del torneo pasado, ya no estaba bien visto Pizzi. No gustaba cómo jugaba. Nunca van a tener un proyecto. Tuvo la suerte de que tuvo una pequeña racha de Riñero, después una muy buena racha de Chancalay, sí, tanto en la Copa como en el torneo local, que más o menos lo fue repuntando. Ahora, cuando cayeron ellos dos, el equipo no estaba jugando bien. Entonces, bueno, nada, se terminó pagando de la manera que se paga. ¿Y a Russo cómo lo ve acá el operador? Para atrás. ¿Ya dice poco futuro? Chao. ¿Si quedan afuera de la Copa Argentina? ¿Antes? ¿Antes? Pero no tienen paciencia esta gente. Defensa va ganando su partido 2-0. ¿Pero no salió campeón? ¿No sacó? No. ¿Quién no sacó? Una vez sola salió campeón. ¿Y qué más querés? Carlitos, ojalá salieran como campeones nosotros. Bueno, pero no nos olvidemos que cuando salió campeón venía de la campaña anterior. ¿Entendés? Él tomó la campaña de Alfaro. Ah, bueno, pero igual. Tiene su mérito. Sí, vamos a seguir con la segunda efeméride. ¿Qué opinás vos, Carlitos? ¿Sí o no? ¿Vos decís sí o no? Claro, claro. Me voy a venir con la camiseta de Messi, la 30, ojo. ¿A dónde entró Messi a jugar ahora? ¿En qué equipo? En París. ¿París qué? Para la el G, equipo, el equipo. PSG. PSG. ¿Por qué le dicen PSG a alguno? PSG. ¿Alguno? Pronto PSG será gorreado. París Saint-Germain. París Saint-Germain. Dice el operador que te estuviste dando una viaba en la barba. Sí, o algo. Una pintura me hice el sábado. No, fue. Él también, ¿eh? Mirá el operador. Está. No, el operador está. La de Da Vinci era. El pito. Sí, olvidate, fue una salida después. ¿Cuántos años que no salimos? No, ¿qué? ¿Cuántos años? Sí, tuvimos marzo. Y cuando abrieron la cuarentena anterior habíamos ido. Había que estar, pero reluciente, así que bueno. Ah, y nosotros salimos el viernes pasado que fuimos a ver antes del huracán. Qué bueno, eso tenemos que hablar, ¿eh? A mí bueno, me encantó. Después del bloque, digo, después del tema. Dale, vamos al tema. Es Elvis. Un día como hoy, en 1977, nos dejaba este el rey del rock como Elvis Presley. Y vamos a ir con Jailhouse Rock. Ahí está. 44 añitos que se fue. Exacto, el rock de la cárcel. Dale. ¿Se fue o no se fue? Was a purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in an old sailor car. We'll dance to the jail, let's rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, let's rock with me. Sitting on a block of stone, we over in the corner weeping all alone. The warden said he Taylor Rock. Bien, 1164-007047. Esta gran exponente del rock. Se me viene la imagen de Tom Hanks quebrando las piernas. ¿Sabes qué? Del actor que hacía de Tom Hanks. El otro día compramos un lote de CDs. Bien, bueno, si ahora te cuento lo que me... Bueno, ahora, te conté ahora, el otro día. Sí, bueno, pero lo contamos al aire. Dale. Compramos un lote de... Compramos, dijo el mosquito. Dijo el mosquito. Bueno, compró para que se haga el canchero. Y pero están casados, así que, chicos... La mitad es mío. Bueno, la mitad buena es mía y la mitad... Bueno, el asunto es que ya habíamos comprado un lote de CDs donde tenía... Yo tengo toda la colección de Gustavo Cerati, la tengo toda. Y en este segundo lote empezamos a ver... Y la persona que nos vendió, que ojalá no esté escuchando. No sabía, o no sé, pero tenemos una colección de los Beatles que está 52.000 pesos. Es una caja donde con la manzanita dice de Beatles, todos los CDs cerrados. Cerrados. Así como una inmaculada la colección. Y bueno, después aparte todos los CDs que vinieron. Colección de Papo. Mucho de Papo. Manra y los Rodríguez, una colección de 9 CDs. De Andrés Calamaro, que viene también en una caja, que está buenísimo. Vino toda la colección de Norah Jones, pero bueno. Nosotros no nos gusta. El que les guste se la... Y de jazz. De mucho jazz. 40 CDs de jazz y blues. Jazz. Todos originales, ¿qué pero más? Bueno, casi toda la colección de Arjona también. A ver, que le gusta Arjona, alguien que esté escuchando. Pero está bueno para ponerle rayo a la bicicleta. Está claro. Para decorar la casa también. Todos originales, ¿eh? Todos originales, vos los ves, están sin escuchar. Y tenemos un DVD de Elvis con toda la colección, igual que la colección de The Beatles, los videos se ven geniales. No, no podía creer, yo la de Nilo. No, es como que lo tenés ahí como una... Y después me fijo en Mercado Libre y está a 52.000 pesos. Yo que vos no lo toco, pero un par de años... Subastalo. No, juguete. Yo te lo quiero vender, yo lo quiero tener. Aguanta un par de años. Y bueno, lo que ibas vos, hay una parte donde él baila que me hace acordar a instantáneamente, Forrest Gump. Forrest Gump. Bien, antes del huracán, o sea, fuimos a verlo acá en el Teatro de Quilmes, Municipal de muy Quilmes. Muy lindo teatro, no lo conocía. Muy linda sala. Muy linda sala, con los protocolos correspondientes. La verdad, excelentes. ¿Sí? Y tienen un carisma... El enano habla, te lleva todo el recital. Nos nombró a nosotros. Una vergüenza, pero no importa. Nosotros estábamos, nos miró todo el mundo. Te faltabas vos, nada más. El quilombero. Sí. Cuando dijo, insomnia, no fue. No me invitaron porque yo soy de color. Porque esas cosas a él tal vez, no sé. No lo pensamos, ¿no? De invitarlo. No, lo discriminamos. Le hicimos bullying. Y encima iban a ir marido, mujer... Pareja y la nena. Claro, además re inclusivo el teatro. Claro, olvídate. No sabes. Los dos de la mano entrábamos con Martina. La directora del teatro municipal es trans, así que bien inclusivo, además muy buena onda. Recomendable, porque hay también algunas obras de teatro que están buenas. Como para también opción de cine, exacto, ¿sí? Porque tiene películas de Inca. Exacto. Así que bueno, recomendable. El Centro Cultural Inca tiene claro. Y además, bueno, lo que tiene... Que es que hay que ir a buscar con mucha anterioridad las entradas, bueno, pero son gratis y la verdad que muy buena. Pero antes del huracán, una calidad de sonido, una fuerza. Y tocó a la Delta de Divididos en la última, lo tocó. No, cerró con la Delta, no sabés, explotaba. Explotó, así que en cualquier momento, antes del huracán, acá sale al aire porque él se fue a vivir lejos. Está viendo Rosario. Ahí está. Sí. Así que seguramente... Antes del huracán, que no nos olvidemos que a principios del año pasado... Sí. Cuando fue el tema de la pandemia y todo, ellos estaban en Ecuador. Y los agarró en Ecuador. Salieron mejor banda extranjera en los festivales de allá. Así que, y lo tuvimos ya acá sin la en chica, 2019. Cantando sin los coros de la chica. Exacto. Pero muy bien, la verdad que... Excelente. 2019 impecable. Vinieron acá, ¿no? ¿Eh? 2019 vinieron acá. No, 2019, perdón. Sí, sí. 2019. Sí. Así que lo tuvimos acá en 2019. Excelentes. Tenemos saludos acá de Fer Silva. Fer Silva. Saludos para los cuatro y gracias por venir el sábado. Bueno, él no vino. Yo no fui. No sabía, nos preguntaron. Ariel, ¿dónde está? Yo fui en nombre tuyo. Me disculpaste. Con todo el quilombo que hice. corrí mesa, pateé todo, bailé encostado para atrás. Le sacaron fotos. Y una chica, Sila Amaral, que dice: muy buenas noches, insomnio. Sila Amaral. Saludos para todos, saludos, para Fer Silva. Para Fer Silva, que es un genio. Genio total. Sí, buena música. Una puso, música increíble. Sí, sí, We Love 90 se hace una próxima en septiembre. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. Allá así estaremos. Que, allá estaremos. ¿Sí? ¿Septiembre qué altura, qué fecha? Ah, sí, porque viene el cumpleaños del señor. Capaz hay que pegamos. Invitarlo, pero hay que invitarlo. Que salga aunque sea quedarse sentado. No digo va que vaya. Dos temas. Algo, no, ¿viste? Porque todo el mundo nos pregunta: ¿dónde está Ariel? Protocolo, ¿dónde protocolo, está Ariel? ¿Dónde está mi amiga? Tranqui, sí. Cada uno en su burbuja. No, no, eso no, no, sí. No, pero, eso sí. Sí, lo que sí, nosotros, sí, no, sí. Nosotros no hacíamos lo que lo hacíamos. Nosotros sí tuvimos nuestra burbuja. Nosotros tranquilo. Tuvimos nuestra burbuja, en serio. Pero los demás eran cualquiera. Lo que pasa es una macana eso. Yo que iba de burbuja en burbuja. Siempre me gustaba más la burbuja de otro. Era un problema. Sí, bueno, pero ahora me aburriría. Ahora ya está. No, pero con nosotros no te aburrís. ¿Se puede mirar la burbuja de otro igual o no? Sí, sí, obvio. ¿Se puede no? echar un ojito? Claro. Bien, vamos a ir con el próximo, la próxima efeméride, también con una muerte de una gran cantante, que es como es Aretha Franklin, que un día como hoy, de 2016, fallece esta señora que cantaba como los dioses. Y el tema que vamos a escuchar es I Say Little Pray For You. Dale. For you. When I wake up, before I pull on my makeup, I say a little prayer for you. And while combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Insomnia por Radio Box 102.9. Bueno, muy buenas noches, voy a decir de vuelta. Estoy más loca que una cabra. Quiero decir públicamente decirle a Fer Silva que me avise a mí solamente cuando hay la próxima fiesta, porque nadie me dijo nada. No. Me aburrí en mi casa el sábado. No. Me quedé llorando como niña chiquita. Bueno, ahí está. Ahí está. Aretha Franklin, I Say It Later, Pray For You. Este tema que sale en la boda de mi mejor amigo, cuando empieza a cantar todo. Hermosa película. Hermosa película. Julia Roberts, que obviamente perdió la oportunidad. Es como que ella pierde la oportunidad de estar con este hombre. Sí. Que ya después con una Cameron Díaz, ¿no? Se casa. Sí, era Cameron, la claro, mira, sí, Cameron, claro, era Cameron Díaz. Cameron Díaz, que estaba en fuego en ese momento, que fue también el tema de la máscara, la película, que estaba en esa época. Y, porque fue y bueno, y Julia venía también de Mujer Bonita. De Mujer Bonita. Venía rompiendo. Sí, la verdad que muy buena película, linda película. Llámanos al 11-64-00-7047. Una película para recomendar de Julia Roberts, una de las últimas, la del chico que usa la del casco de astronauta. Wonder. Muy buena, ¿la viste, Ari? No la vi, Wonder. Muy linda película. Muy buena, y el libro es genial. Si la película es genial, el libro... Trabaja es... el rubiecito de Marley y yo. Owen Wilson. Que hace del padre, no... Es increíble. Ayer vi que, tengo que decir, no la había visto, es una película del año 2008 con Will Smith, que se llama Siete Almas. Ah, dice que es muy buena. Sí, buenísima. Fabuloso. ¿Lloraste? No lloré, pero me emocionó mucho. Estuviste ahí al borde. Estuvo al borde. No lloré, pero me emocionó mucho. A mí me contaron que es muy buena película. ¿Está en plataforma? Con Rosario Dawson. ¿Está en Netflix? En Netflix. Sí, está hace un montón. Sí, sí. Yo siempre tenía ganas de verla porque me la recomendaron y... Muy linda película, dicen que... Muy bueno, muy bien. Escuadrón Suicida. Me gustó. Pero. Tiene. Tiene bastante humor absurdo dentro de lo que es la película. Sí. Me parece que la 1 me gustó mucho más que la 2. Con integrantes nuevos. Integrantes nuevos, sí. Hay muchos integrantes nuevos. Sí. No quiero spoilearla, pero no aparecen en toda la película. No aparecen en toda la película. ¿Quiénes? ¿Los nuevos? Los nuevos. Muchos de los nuevos, sí. No sé para qué la vamos a ir a ver si no aparecen los nuevos. Muchos de los nuevos no aparecen, bueno, Harley en toda la película. Quinn está, otros sí. ¿Cuál? Harley Quinn está ahí. Sí, sí, ella sí. Ella es como... completamente después, emancipada después de Birds of Prey. Sí, claro. What is if? What is if? Es, ¿qué pasaría? What is it? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si esta gente... Ah, what if. What if. What ahí if. Está. ¿Eh? What if. What if. What is, ¿no era? What, no, what if. What if. ¿Viste? ¿La viste? No. Increíble. Estamos hablando de unos dibujitos de Marley que se estrenaron. De Marley. Sí. ¿De Marley y yo? O no, de Marley y Alejandro. De Marley y vos. Claro, fumando es un... troncho. Mandibuleando. De Marvel. A mí me gustó el primer capítulo. Muy bueno. No lo vi. Está en Disney Plus. Sí. Sería como... El después de Loki, toda la ramificación. Ajá. Que cambió todo el universo, ¿no? Uh-huh. Este universo, esta cosa lineal, ¿no? No sé, sí, yo no lo vi así. Sí. Sí, ¿qué pasaría si yo, la gente el primer Carter, capítulo que vi, vi mira, otra yo te cosa. Voy a decir, ¿qué pasaría si la gente Carter es Capitán América? Sí, eso no, vi, ¿sí? Como que hay un... Capitana, claro. Carter. Carter, bueno, pero... No, tiene el... Que el Cap no pudo entrar a la cabina por ahí. Explotó, algo. Por algo. Claro, sí. Y entró ella y bueno. Capitana Carter. Claro. Carter, pero también con la bandera de Inglaterra, ya no con la bandera que de... Que supuestamente era... Que es Capitana Britannia. Claro, pero dicen Capitana Exactamente. Carter. Exactamente. Tienen el escudo, tienen la... Sí. Pero, la bandera te inglesa. Digo que es... Tiene buena... Te lleva. Muy, lo único malo es que hecho. Sale un capítulo por... Sí, es como que esperar hasta el miércoles. Mejor. Claro, The mejor. Walking Dead, ahora dentro de unos días. Fin de semana, 9 días para el... El estreno de esta la primera parte temporada. Del final. Exacto. Espero que no nos deje con gana como siempre. Espero que no sea hablada porque... Y bueno, hay que mirar esta última parte, ¿no? Los flashes de... o sea, el tráiler que sacaron el último tiene un flash como que aparece Rick. Y eso es como que te hace... Es como raro, ¿viste? Bueno. Bien, vamos a ir al próximo tema. Sí. Este tema sale hoy. Salió hoy, pero de hace mucho tiempo. Lo escuché. ¿Sí? Lo escuché. Desde hace mucho tiempo que es Kiss, ¿sí? Con este I Was Made For Loving You, que estuvimos viendo un matchup con... Pensé con que era otro que me decías, un tema de rock nacional que salió hoy. Ese también. Bueno, está. Esto lo vamos a ver ahora en el radar de novedades. Estuve viendo el fin de semana unos matchup que hace un youtuber Degenerate. Que se llama Degenerate. Después miren, porque hay unos... Es como elegante, o sea, genera... degenerate todo. Degenerate, así como suena, como se escucha. Pero hace buenos remixes. Uno de ellos es... Tanto como video y audio están... Uno de esos es cuando la Mona Jiménez canta este tema, que se pinta como los Kiss, y lo mete dentro, a la Mona Jiménez lo mete dentro en el escenario de Kiss, y canta esta canción... Yo no sé en qué momento canta ese tema, pero es la voz de la Mona Jiménez cantando con ese tema. Con las guitarras de Kiss. Muy bueno. Después tenemos uno de Cerati con Gorillaz. Bueno. Muy bueno. Así que después lo vamos a pasar, ¿eh? En algún momento. Vamos a Kiss y este tema que está buenísimo para bailar un rato y después volvemos con más Insomnia. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Insomnia, no te duermas. muy bien. Revoleando cabelleras, ¿no? I was made for loving you. Yo que tengo el pelo re largo, se me veía, molestaba con el micrófono. Yo estoy con las plataformas pisando pollitos. Claro. Pero de los de lana, ¿eh? Yo no escupí. De los de lana. Decían que... Pollitos que de lana. De eso, ¿eh? De que hacían eso y que Ozzy... De Ozzy se decía que se le comía las cabezas. Las cabezas sí. A los murciélagos. Qué era impresión. Un endemoniado. Era terrible. Ahí empezó Corona. Qué malo que es, ¿eh? 11-64-007-047. ¿Te acordás la serie de Osbourne? Sí. La serie de la familia Osbourne en MTV. Sí, ni hablar, ni hablar. 10 menos 20 de la noche. Estamos acá en Radio Box 102.9. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Y si no, nos bajás por la app, ¿sí? Que es Radio Box. Y no pesa nada. No, no pesa, no pesa nada como nosotros. Y si quieres poner caritas a esas hermosas voces que tenemos, nos seguís por Facebook también. Como Ariel Amaral o Marcelo Garatio. No. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. No, para mí te tenía censurado. Esperaba que tiraras una, viste, y dijo no. Claro, dijo mejor no. Bien. Hablando de tirar una, sí. Qué lindo cachengue que está viendo en Kabul, ¿eh? Tomaron cosa, ¿no? El poder, ¿no? Los talibanes. Sí, escúchame, yo vi hoy una foto donde parecía, ¿viste el tema de Guerra Mundial Z? Que se le iba toda la quería cara. Subir en el avión. Pero ¿no viste los videos de la gente cayéndose del avión? Sí, es terrible. Es impresionante. Terrible. Se lástima. Querían subir al avión y el avión despegaba con gente colgada y iban cayendo. Una cosa de locos. Y estamos cerca de eso acá, ¿eh? 10 menos un cuarto, vamos al próximo tema, señor operador. Así ya vamos después al radar de novedades. El último tema de este efemérides es Franz Ferdinand, que es el cumpleaños del bajista de Franz Ferdinand. Una buena banda que vino varias sí. veces a la Argentina y ha tenido buena repercusión en lo que es gente, ¿no? Así que vamos con Franz ¿siguen Ferdinand. ¿Siguen tocando todavía? Sí, sí, sí. No You Girls, dale. Get to know you. Insomnia, no te duermas. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225, Quilmes Oeste. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. ¿Querés comer sano? ¿Diferente? Dietética Lo de Tutti te ayuda todos los días de 9 a 13:30 horas y de 17 a 20 en Quilmes Oeste, Avenida Mosconi, 1148, entre Carlos Pellegrini e Islas Malvinas. Podrás encontrar una gran variedad de productos sueltos y envasados de la mejor calidad y al mejor precio. Y si querés saber más de nosotros, nuestros productos y ofertas, seguinos en Facebook e Instagram como @lodetutti. Ahora también podrás disfrutar de exquisitas pastas caseras y podés hacer tu reserva y pedido al 11-2756-1061. Dietética Lo de Tutti. Bueno, volvemos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Nos puede llamar al 11-6400-7047. Y un día como hoy también sacaba su primera canción Ramones. ¿Sí? Mira. Así que estamos escuchando de fondo a Ramones. 10 menos 10. Y vamos a empezar con el radar de novedades. ¿Sí? Y vamos a tener a las bandas de a poquito, vamos sí. a ir haciendo un poco de preguntarles un poco de cómo se manejan diferentes... ¿De dónde diferentes. Son? Sí, la primera que vamos a estar es Crixo, que es de La Plata, sí, vamos a estar hablando. Así que vos querés, si querés salir en nuestro programa para el radar de novedades, ahí podés va. Llamar al 11-65-386-670 o si no... nos podés ubicar en redes sociales en Insomnia por Radio Box por Facebook o Instagram Insomnia por Radio Box. Ahí va, y te hacemos ¿sí? una notita. Y podés mostrar tu material. Son bandas que ya tienen canciones en Spotify, ¿sí? O sea, y Fisurado y Paranoico tiene un video que está buenísimo, que es el 360. El 360. Muy bueno está. Muy bueno. Vamos a estar hablando con uno de los cantantes, ¿sí? De Paranoico y Fisurado. Y con el de Club de los Elefantes ya contándonos un poco. Cómo estuvo este sábado, ¿no? Que estuvieron en Roxy, esta nueva normalidad de ver los espectáculos sentados, ¿sí? Ah, sentados, mira. Sentados en mesa, sí. Entre el 3 y 5 de septiembre, que no me fijé bien, hace una edición especial Juana la Loca presentando el video. Juana la Loca, que estuvo este fin de semana. Lo vimos en América, el domingo al en un mediodía. Programa que es de Rock and Food. Sí, no sé si lo viste alguna vez. No, no lo vi, pero nunca lo habíamos visto. Está en América, los domingos a la 1 de la tarde. ¿Canal 9 o América? No, América. Y estuvo justo Rodrigo domingo Martín. Mediodía. Sí, con ese... Cantaron, ¿no? Sí. Estuvo muy lindo el programa. Conductor que canta, ¿no? que se meten las bandas. No me acuerdo el nombre ahora del muchacho. Ahora lo vamos a ver. Y vamos a pasar con empezar con el radar de novedades con este tema que sale hoy, sí, que es como un homenaje a Sumo. Sí. Y los que cantan, obviamente empieza ahora, después se van a fijar, Los Auténticos Decadentes, Los Viejos Vinagres, dale. Estos son los coquetos aerodinámicos, rock and roll color, caramelo de ron. Estamos acá de vuelta en Insomnia con este tema de Los Auténticos Decadentes, Los Viejos Vinagres. Un homenaje, un pequeño homenaje a Sumo con este Roberto Pettinato que sale en la primera parte y seguramente habrá estado en los saxos. ¿Y quién más era, Ari? Panteón Rococo, una banda mexicana. Bien. Este es el tema de Radar Novedades que sale hoy, que salió hoy. Estuvo en varios programas de radio de otras emisoras. Llámanos al 11-64-00-7047. Escuchá. Vamos a ir con el próximo tema, que es el del señor guitarrista, que primero fue guitarrista de él mismo, digamos, y después se fue a Babasónicos a ayudar un poco con este tema, con un disco nuevo que saca, y este es uno de los... Escucha, vamos a escuchar a Carca y después volvemos con más Insomnia, dale. Yeah. Bien, continuamos con Insomnia por Radio Box 102.9. El tema de Carca, mi amigo el bosque. Este Carca que siempre me gusta, está innovando y es tranqui por el momento, pero hace mucho tiempo que no estaba sacando material. Y próximamente vamos a ver si podemos sacarlo al aire. Está medio difícil el asunto porque ve mis mensajes, pero no me contesta. ¿Quién? Carca. Carca, mira. Así que vamos a ver si podemos hacer algo. Tal vez él no maneja sus redes sociales y por eso no me está mirando los mensajes. Y bueno, del otro lado tenemos a Juan, que es el cantante de Crixo. Sí. Y vamos a estar hablando con él. Ahí va. Estamos al aire con Juan. Buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y vos? Muy bien. Bien. ¿Cómo estás vos? Todo bárbaro. Bien, todo bárbaro, todo en orden por ahora. Bien, bueno. Comentanos un poco, estamos en el radar de novedades de nuestro programa y una de las bandas que va a salir ahora, dentro de un rato, es Crixo, que son oriundos de La Plata. Comentame un poco cómo empezó esto de Crixo. Bien, como vos decís, somos de La Plata, si bien somos 4 integrantes, sí. 3 somos del interior, de la provincia de Buenos Aires. Ok. Nos formamos acá en La Plata en el 2013. Arrancamos con este proyecto después de haber con los mismos músicos. Teníamos otro proyecto de un tributo a Héroes del Silencio, una banda de España. Sí, sí. Me encanta. ¿Cómo bien, se llamaba la banda? ¿Se llamaba Avalancha, igual? Avalancha, mira. Sí, como uno de los discos. Sí. Claro. Y después, bueno, la realidad es que teníamos ganas de hacer algo propio. Con un estilo propio y con un estilo de música que por ahí nos gustara más a todos. Y justo coincidió en que nos gustaba un poco más el hard rock y empezamos a hacer hard rock. Sin nombre, sí. El nombre está basado en la historia de un esclavo rebelde. Ah, eso te iba a preguntar. Sí, te estuve viendo, sí. Está basado en un esclavo rebelde que a través de su rebeldía logra la libertad. Y bueno, empezamos a tocar, ganamos en un concurso la grabación del primer disco, que se llama Crixo. ¿Salió en el 2013, puede ser? En el 2014. 14, fines del 2013, principio de 2014. Ok. Sí. ¿Y cuántos? 5 temas, ¿no? ¿Tenía? Sí, es un EP de corta duración. Sí, nos tiramos a hacer algo corto para en realidad para trabajarlo. Como era la primera producción, casi con preproducción, era lo primero que hacíamos, dijimos, vamos a hacer algo corto. Aseguremos la bocha y enfoquémonos en laburar bien esos 5 temas. Y ya después, bueno, con un poco más de experiencia de estudio, nos largamos a hacer lo que es Fuego y Mar, que salió el año pasado. Exactamente. ¿Cómo fue esto de sacarlo en plena pandemia, en una cosa tan desconocida, con esta nueva realidad? ¿Cómo fue? Mirá, nosotros el año pasado alcanzamos a meter el 29 de febrero una fecha muy linda también en un festival en el interior, en Bolívar. La verdad que fue una fecha es tremenda, con una organización impresionante. Y cuando nos volvimos de Bolívar, nos agarró la pandemia. ¿Qué pasó? Claro. La verdad que nosotros a la pandemia, en cuanto al parate, lo sentimos en cuanto a los ensayos, porque después teníamos grabado casi todo el disco, lo único que había que hacer era editar y mezclar, obviamente sí. Después masterizar, claro. Pero eso lo podíamos hacer a distancia. Claro. Entonces lo trabajamos a distancia con, bueno, con Martín Zuccarelli de acá del estudio La Marca de La Plata. Sí. Y ya calculo que a mediados del 2020 pudimos sacar el disco, ya masterizado y todo, y con un, que venía con un video del corte de difusión de Dogma, que el video lo habíamos grabado en Romafonic cuando fuimos a grabar también. Aprovechamos el viaje y lo filmamos ahí. Todo filmado estaba. Buenísimo. ¿Y cuál es el presente de Crixo? ¿Tuvieron este fin de semana el festival con otras bandas? Claro, bueno, pudimos producir, sacar el disco y el video, pero no lo podíamos mostrar, porque no lo podíamos tocar, ¿viste? Era un bajón. Sí. Entonces lo único que nos quedaba era difundirlo a través de los medios. Entonces ahora nos agarra, por suerte, ya volvimos a los escenarios este sábado pasado. Sí. Que tocamos acá en La Plata en un teatro muy lindo que hay. Y nos fue bien, la verdad que suena muy bueno, el lugar suena muy bien, la organización siempre en ese lugar está bueno, con los protocolos, con entradas limitadas por el tema de la pandemia. Claro, sí, totalmente. Salió bárbaro, por suerte fue una fecha hermosa, después de un año y medio sin tocar. Y ahora abocándonos a lo que es el tercer disco, que ya veníamos trabajándolo, pero bueno, como salió esta fecha, nos abocamos a trabajar la fecha. Claro. Y ya en la semana seguimos con el trabajo de preproducción del tercer disco. ¿Tienen pensado cómo se va a llamar o están ahí? Sí, nosotros somos de analizar mucho el presente de en cuanto de la sociedad, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, el disco seguramente se llame El Mundo Después. Claro. Hay una canción que se llama así, El Mundo Después, que bueno, obviamente habla de la situación que nos tocó vivir con la pandemia y todo, estar todos encerrados, con cuarentena, ¿viste? Sí. Habla de un poco de eso, habla de eso, ¿no? Un poco. Y estamos analizando, ¿viste? De si meter un disco de larga duración o también como el primero de corta duración, que lo que te digo del análisis es que hoy, como somos una banda under, por ahí no, me pasa a mí cuando salen bandas under que yo escucho, pero no voy a escuchar un disco de 12 temas o 10 temas. Claro, claro. Es más, ni me pasa con las bandas que a mí me gustan. Por ahí le escucho, sí, la primera vez, pero después termino escuchando 4, 5 que me gustan, que me encantan. Entonces, somos más prácticos en eso. Simplificamos, decir, bueno, alarguemos un disco de 6, 7 u 8 temas, porque la gente no nos conoce. Tratemos de lograr un buen material y vemos el día de mañana si vemos que va funcionando, que nos están funcionando las reproducciones, la gente que nos sigue. Por ahí sí tirarnos a hacer algo de larga duración, pero me parece que como estamos viviendo hoy en día, preferimos hacer algo de corta duración, viste, cortita y al pie, que pegue. Claro. Material tenés para elegir, así que de última te quedará para como una cinta inédita. La vendés después. Tal cual, sí, o lo agarramos y lo vamos tirando, ¿viste? Claro, sacamos totalmente. 5 o 6 temas dentro de, capaz que después de 2 o 3 meses sacás un single, viste, que ahora se usa mucho eso. Las bandas sacan claro, en Spotify sí. Da un tema. Claro. Ustedes por el momento tienen bastante presencia en redes, tanto en Spotify como en YouTube, ¿no? Yo en YouTube sé que los vi. En YouTube, en Instagram, en YouTube, en Spotify. O sea, en realidad los que más se utiliza, que es Spotify. Y hoy YouTube, el mercado va por la parte digital, por sobre todas las cosas. Y va por la parte digital, ¿viste? Nosotros en un momento, a ver, no nosotros. Nosotros logramos un gran material, en cuanto al auditivo, ¿no? Un gran material en el último disco y rezongamos un poco con el tema de las plataformas digitales porque es impresionante cómo baja la calidad. Sí, claro, ni hablar. Pero bueno, pero no podemos salir de sistema, ¿viste? Claro, es algo nuevo que hay que adaptarse. Lo hemos charlado tanto, siempre nos quedan, siempre que hablamos con los chicos, tenemos la lo que le pasó hace muchísimo, no me acuerdo ahora bien con quién era, Metallica, que le hicieron juicio, no me acuerdo ahora, la plataforma, la primera plataforma que salió, que los puso en de manera digital y le hizo juicio porque ellos decían que el material era una calidad terrible. Y bueno, Metallica Napster sería, seguramente. Sí, Napster. ¿Pero qué pasó? No pudo, vino Spotify, Deezer, iTunes, después vino toda una marea de plataformas digitales que fue imposible no caer adentro. Pero el juicio a la primera plataforma, Metallica se la ganó y lo fundió. Ahora no me acuerdo cómo era la plataforma. Si lo buscás está en internet. Creo que era Napster. Creo que era Napster. Sí, Napster, ahí está. Napster era. Es imposible, ¿viste? Es como que ya viene una marea donde te tenés que ayornar y bueno, decir, bueno, ya fue. hacer mejor calidad para que cuando te la bajen quede lo mejor posible. Yo no sé si es real, pero existe la fantasía que si vos tenés la aplicación paga, como usuario te hablo, ¿eh? No como, como editor, sí, que el sonido es distinto, que es de mayor calidad. Mira, yo la tengo paga porque escucho un montón de música, uh-huh, y tengo amigos que no la tienen paga y la verdad que no. Es más, hay veces que digo, lo he probado. Digo, a ver, voy a poner Spotify de mi usuario y suena de una manera. Y pongo el mismo tema en YouTube. YouTube, la calidad es mucho mejor que Spotify. Mirá. Claro, claro, ni hablar. Es mucho mejor la calidad. Bien, y con respecto a nuevos shows, ¿tenés idea? De si van a tener todavía nuevas fechas. Estamos por cerrar una de vuelta ahí en el teatro, pero sí, ya es para no sabemos si de octubre. Sí. Tenemos que todavía cerrar, porque nos faltan definir una banda más que nos puede llegar a acompañar. Y después estamos viendo acá en lugares acá del centro de La Plata, que todavía no está nada cerrado, porque la verdad, yo me quiero, ya hablándolo con los chicos, sí, también, ¿no? Obviamente, sí, nos queremos abocar a la grabación del tercer disco. Claro. Entonces, estamos con la cabeza tenemos que hacer preproducción y todo, es una movida donde preferimos tener la cabeza en eso, claro, que en organizar una fecha. Bueno, buenísimo. ¿Y por qué Dogma? Este primer corte, ¿no? El primer corte. Sí, Dogma es una de las canciones que personalmente más me representa, sí, en el disco. Si bien hay una variedad en la lírica durante todo el disco, esta es la que más me representa porque no solo habla del dogma en cuanto a la, sí, religión, sí, habla sobre el dogma en cuanto a la verdad absoluta, ¿viste? De que lo que nos quieren imponer cuando prendemos la televisión, sí, cuando andamos por la calle, lo que vemos en las vidrieras, lo que vemos en las redes sociales, que te quieren imponer una manera de ser, una manera de vestir, sí, qué usar, qué comprar, qué tener. Habla sobre, y obviamente cae adentro la religión, viste que sí, todo lo que imponen las distintas religiones. Exactamente. Abarca todo lo que es, lo que sería, te lo resumen, la verdad, sí, absoluta, viste, que te dicen, vos tenés que usar esto, vos tenés que hacer esto, vos tenés que comer esto, vos tenés que vestirte de esta manera, vos tenés que comprar esto, andar en este auto, tenés esta guitarra, es todo eso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Habla sobre eso, entonces a mí me representa desde ese lado, viste, tratamos de plasmarlo, eso sí. Siempre las letras tratamos de plasmarlas en una o dos estrofas y listo. No armar una historieta larga, porque la verdad que con pocas palabras, yo es lo que digo siempre, corta y al pie, ¿viste? Que sea entendible, cruda. Sí. Claro, perfecto. Sí, sí, sí, ni hablar. Bueno, Juan, en cualquier momento los estamos invitando acá, cuando pase un poco todo este tema, de venir al estudio. Sería un placer, sí, sí, obviamente. Sí, ¿cómo que ojalá no? Podamos. Vamos a estar ahí conectados. Hemos llegado a hacer algún unplugged acá alguna vez, así que imagínate que sí, podemos. Sí, lo armamos, sí. Dale, podemos llegar a hacer algo. Sí, si más adelante podemos ya empezar a abrir, si empiezan a abrir algunas cosas, ya directamente ya armamos el show. Juan, dale, contanos. Sí, sería buenísimo. Contanos cómo te buscamos en redes ahí y en plataformas. ¿Cómo te encuentran los chicos que te quieran escuchar? Estamos interactuando en las redes que más se están utilizando en el momento, que es Instagram, sí, arroba Crixo-oficial, sí, Crixo con X, Crixo. Después nos pueden escuchar en Spotify, ahí nos pueden seguir y van a escuchar los dos discos. Yo te seguí en todas las redes, te aviso. Vamos. Gise Bowie. Gracias. Soy yo, así que vas a ver que estoy ahí. Ahora me voy a fijar. Dale. Me voy a fijar. Bueno, vamos a escuchar entonces. Muchas gracias, Juan, por la buena onda y nos estamos viendo pronto. Crixo, Dogma, bueno, nos vemos. Un abrazo.

Vamos está a hacer medio una... complicado. Bien, del otro lado tenemos a Pitu de Fisurado y Paranoico. Buenas noches. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien, Pitu. ¿Vos cómo estás? Bien, por suerte, todo bien. Bien, comentanos un poco de este... A mí me encantó el video de este Subite. Me encantó cómo está hecho. ¿De dónde son? Así la gente los conoce. Nosotros somos de la ciudad de Junín. Ahí está. Acá en la provincia de Buenos Aires. Ese es nuestro primer corte de nuestro tercer disco, que va a salir dentro de poquito. Estamos terminándolo, haciendo la parte de mastering todo, y tiramos un adelanto con un video 360 que lo pueden buscar en las redes. Y como Subite, está buenísimo. Tiene un montón de visitas el video, Sí, sí, sí. Genial. La verdad que estamos muy contentos, así que sí. ¿Cómo se formó este Fisurado y Paranoico? ¿Cómo se formó? ¿En qué año? Mirá, nosotros estamos cumpliendo este año los 10 años, así que estamos ensayando a full para ver si dentro de poquito ya nos podemos hacer alguna presentación en vivo acá en Junín para festejar los 10 años. Y bueno, tenemos planeado alguna que otra sorpresita también para cerca de fin de año, así que prontito se van a enterar. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuántos son los integrantes? ¿Cuántos son los integrantes? Y somos, en total somos 9. Somos baterista. Son un montón. Somos varios, sí. Está Dieguito Brizuela en la batería, Gabriel en una de las guitarras, Godo Nicolini en la otra guitarra, Chico Rocha en Emily González en voz y teclado, Mari Cardoso en bajo, y bueno, yo cantando, y Pablito en coros y trombón, así que somos varios. Ah, son un montón. Ah, o sea que tienen vientos también, sí, muy bien, Bien. Sí. ¿Y en estos 10 años fueron sacando EPs o LPs? No, tenemos dos discos, el primero que se llama Que se mueve mejor que yo, el segundo disco se llama Época, y bueno, va cambiando todo tanto, ahora vamos a sacar un EP, y después bueno, con el transcurso del tiempo vamos a completar un tercer disco. Bien, entonces tenemos, ¿tienen idea entonces de hacer un show por los 10 años en Junín? ¿Cuándo Capital Federal? ¿Cuándo nosotros? Así lo vamos a ver. Sí, siempre nosotros hemos estado yendo a Capital a tocar por varios lados, así que... No, y esto nosotros, la idea nuestra es hacer el show de los 10 años acá y después, como siempre, ir a tocar a todos lados. Claro. A donde se pueda, donde nos llamen, donde quieran nuestra presencia, ahí estaremos, no hay problema. Bien, ¿y por qué este es el corte, el que del video 360, el primer corte, o tienen otro corte? No, es el primer corte, que hace poquito lo sacamos, hará 2 o 3 meses. Ok. Es el primer corte de lo que va a ser primero, bueno, un EP. Sí. Y después, como te dije recién, no todavía no tenemos fecha programada, pero la idea es terminar un disquito, ¿sí? Bien. ¿Por qué Subite? Y Subite, bueno, primero porque es un tema que nos representa muchísimo a lo que es la banda. También, bueno, con esto de la pandemia, ¿viste? Sí. Subite a lo que vendrá. Así que, ¿viste? Está todo tan complicado, o estuvo todo tan complicado, que ahora hay que subir un poco. Exactamente, sí. Exacto. Sí, la verdad que nos pegó diferente a todo el mundo. Y esto de las bandas también les pegó diferente. En la industria de la música, ¿viste? Fue terrible. Fue tremendo, ¿viste? Recién ahora se está moviendo un poco todo, así que estamos empezando a ensayar a full nosotros y bueno, para ver qué sale ahora. ¿Cómo fue que ocurrió esta, cómo se les ocurrió a ustedes hacer este video 360 que está, me quedé flasheada cuando lo vi? Sí, está muy bueno. Y la idea nuestra siempre fuimos tratando de innovar en los videos. Si la gente nos gusta la banda y nos quiere seguir de YouTube y distintas temáticas en lo que son los videos, lo que es audiovisual nuestro. Así que teníamos ganas de hacer algo distinto, sí, la verdad, algo que, sí. Que por ahí que no es tan buscado ese rumbo, sí, del 360, así que nos animamos y quedó un laburo espectacular. Que dicho sea de paso, les agradezco a los chicos de CREA, que de acá de la ciudad de Junín también, sí, que son unos grosos, así que no, la verdad que es muy buena también lo que es imagen, no solamente, viste, sí, muy bueno, muy pero muy bueno. ¿Dónde los podemos buscar a ustedes en las redes sociales? Redes sociales, en sí, todas, bueno, estamos en Instagram como Fisurado y Paranoico, sí, Facebook lo mismo, sí, YouTube, bueno, obviamente en todas las plataformas, Spotify, Spotify, bueno, creo, no me acuerdo la otra que hay en este momento el nombre de música, pero sí, sí, estamos en la mayoría de las plataformas. Perfecto, yo ya te seguí en todos lados, lo seguí en todos lados. Buenísimo, gracias. Porque soy re cholula, Somos dos. Está muy bien. Gracias por darnos una nota y bueno, espero poder verlos en cualquier momento cuando vengan a la capital, así vemos su banda, que es buenísima. Bueno, muchas gracias, chicos, gracias por darnos una mano ahí con la difusión de la banda, así que estamos muy contentos y esperemos verlos muy, muy, pero muy pronto. Bueno, vamos a escuchar entonces a Fisurados y Paranoicos, Subite. Muchas gracias, Pitu. Gracias, un abrazo grande y disfrútenlo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches, iba a decir de vuelta. Porque... Bueno, decir buenas noches, país. Porque capaz que buenas noches el que está ahí nuevo. El público el se público ¡buenas noches, América! Ahí está. Escuchame, claro, el público se renueva. Lo que acabamos de escuchar es el Fisurado de Paranoico. Subite, que la verdad, búsquenlo en YouTube, que está buenísimo el video, ¿eh? Muy bueno. La verdad que muy buena onda Pitu. Después está el otro cantante que no pudo salir por un problema personal, Crixo con Juan, que también buenísimo. Así que vamos a estar... Es bueno tener bandas under, porque la verdad... Saber que hay under. Saber sí. Que sigue habiendo rock and roll. La verdad sí. Que... No sé, a mí me gusta esto. Yo cuando tenía el otro programa, que el primer programa que hice en una radio de Berazategui, el 88.3, Radio Libertad, en ese momento se usaban los cassettes, ¿no? Claro. Y teníamos varias bandas que yo fui incorporando también, que venían al estudio y nos mostraban el material, y la verdad que está buenísimo. Vamos a ir con la presencia del señor Julián, del Club de los Elefantes. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy todo bien. Todo muy bien, gracias. Sí, bueno, Julián, Juli, ¿te puedo decir Juli? Sí, por supuesto, bueno, por supuesto. Es más, decir... es raro que me digan Julián. Ah, bueno, está bien. Juli. ¿Tuvieron este fin de semana un show? ¿Cómo fue? Así es. Tuvimos el show en el de Roxy, sí. Fue la presentación de presencial con gente. Sí. O sea, la verdad que fue... una alegría para sí. El grupo. Y nada, estamos muy contentos y con ganas de que se siga abriendo un poco todo y volver a tocar así en vivo. Sí. Así que nada, muy contentos. Muy contento. Además el Roxy, que es un lugar genial para tocar. Lugarazo, sonó es bárbaro, hermoso. Las luces estuvieron bárbaras. Así que estamos muy, muy contentos y muy, muy manija también de que, bueno, de seguir. Ya de seguir y que se empiece a abrir un poco todo. Bien, ¿por qué el Club de los Elefantes? Mirá, está bueno cuando me preguntan esa porque es un poco... cuando estaba naciendo la banda con el bajista, no sé dónde leímos que los elefantes son los animales que tienen la adolescencia más extendida. Y creo que volver a tener una banda, por lo menos a nuestros 35 y 30 y pico de años... Es ¡ay, un qué poco jóvenes que son! Adolescencia. Sí. Sí, viste, pero tampoco sos un pendejo. No, entonces, tampoco, viste, estás ahí, en la mitad. Estás ahí nomás. Entonces eso nos dio una pauta de decir, bueno, hay un club acá, que somos un par de elefantes. Sí. Que queremos mantener adolescencia. Y tener una banda es un poco volver a ese espíritu, ¿no? Sí, es una banda que es súper tranqui, que a mí me encanta también. Estuve escuchando mucho en Spotify, así que... Qué bueno. Está muy buena, está muy buena. Y son los mismos gracias. Integrantes de... ¿Hace cuánto que está esta banda primero? Nosotros en realidad nacimos en pandemia. Una cosa sí. rara porque veníamos... Yo venía con la idea de un par de temas. Sí. Nos juntamos con el bajista. Sí. Y empezamos a convocar ahí a la gente. Y formamos esto. Y empezamos ya directamente a ensayar y para meternos a producir y grabar los temas. Así que fue... No paramos, o sea, es un año que no paramos. Bien, bien. ¿Tienen idea de cuándo van a volver a tocar? ¿O están ahí, están produciendo algo? Estamos por el 3 de septiembre sale el tercer single sí. Y después, más adelante, calculamos que para el verano más o menos va a salir el disco entero, que salen de 10 canciones. Sí. Y calculamos que en un mes seguramente otra fechita va a haber. No puedo dar datos certeros todavía porque no se sabe bien qué es lo que va a pasar también. Claro. Sí, y ahora como está todo medio raro encima, hay, viste, se arregla, no se arregla, exacto. Hay que ir viendo las cosas. Pero bien. Sí, la idea es en cuanto salga otra fecha y bueno, nada, salir a tocar. Perfecto, perfecto. Bien, Julián, esto es hacerte conocer que nosotros, en realidad, de esta parte del radar de novedades, para nosotros es, aunque sea mostrar un poco de arte musical under, que a nosotros nos gusta. Así que... Ajá, me parece bárbaro y se agradece. Sí, sí, yo te sigo en todas las redes sociales, Bueno, aguante. Así que bueno, vamos enseguida a... Enseguida le sale la sí, cholula adentro. A mí yo soy re cholula, yo sigo, apenas me dicen sigo y veo a ver cómo es las cosas y cómo se manejan, a mí me gusta todo lo que es under. Así que vamos con el Club de los Elefantes Diamante. Gracias a Juli por darnos este espacio y bueno, nos estamos viendo pronto. Dale, no, gracias a ustedes por nada, por la nota y por bancar ahí la movida. Bueno, muchas gracias y vamos con el Club de los Elefantes. Les mando un abrazo grande. Gracias.

Seguinos en Facebook e Instagram como @lodetutti. Ahora también podrás disfrutar de exquisitas pastas caseras y podés hacer tu reserva y pedido al 11 2756 1061. Dietética Lo de Tutti. Bien, continuamos con Insomnia acá por Radio Box. Escuchá. Para bailar, ya. Ahí está. Dale, Carlitos. Ya bailé mucho el sábado, chicos. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando del otro lado. ¡Llamen al 1164007047! Sí. ¿Qué pasa con esa gente? No sabe lo que se gana. Gerardo, ¿qué pasa con Gerardo? No sabe lo que te ganás, mandando un mensajito. Gustavo, Maju. Es sorpresa, sorpresa. Sí. Conocí una traviesa. Estábamos hablando de Ellen Page, que ya no es más Ellen Page, sino Elliot Page. Que decidió el cambio de sexo, ¿no? Esa cosa de tomar la decisión. Es, bueno, se identifica como un hombre ahora. Claro, exactamente. No es un hombre, pero se identifica con uno, como un hombre, como Elliot Page. Uh-huh. 11-64-00-7047. Actriz muy conocida por la primera película, Juno. Juno. Y después en El Origen. El Origen. Es verdad. Ella estuvo en El Origen. Muy bueno el personaje. X-Men era Días del Futuro Pasado, ¿no? Era esa. Claro, Kitty Pryde. Kitty Pryde. Perfecto. Bien, gracias a Juan, gracias a Pitu y gracias a Julián, que son tres bandas que están buenísimas, que la pueden seguir. Bueno, me olvidé de preguntarle a las redes sociales. Bueno, en las redes sociales, en Instagram está el Club de los Elefantes. ¿Sí? Todo junto. Todo junto, y en Spotify el Club de los Elefantes, y encontrás todos los temas que están buenísimos, que es una banda indie, ¿no? También están en Facebook como el Club Espacio de los Elefantes. Ahí está, perfecto. Así que muchas gracias a Juli, a Pitu y a Juan, ¿sí? Bueno, la otra semana cumplió años uno de los mejores grandes exponentes del rock nacional, que es Gustavo Cerati. ¿Y qué tenemos, llamada? A ver, ¿quién es del otro lado? Hola, amigos de Insomnia, aquí Gerardo de Quilmes Oeste, y loco porque aguante el talibán. Lo conocí a Loquillo. ¿Qué le pasa? O le pusieron en modo rápido. En modo rápido. O sea, como un riquitillo, estaba como el talibán. ¿Qué pasó? Pero tenía la voz, que era otra voz. ¿Qué? Era, está cambiando de personalidad. Qué grande. Un saludo para Gerardo. Un beso grande a Gerardo, que está siempre. Maju, que la otra vez me mandaste, cuando no salimos al aire, me dijiste, te voy a salir al aire. Espero que estés escuchando. Mirá, los grillos están allá en el Chaco. Bien, lo que me volví a decir, lo que he vuelto a decir es que vamos a tener un pequeño homenaje a Gustavo Cerati en esta parte donde... quise no tomar los temas, el tuyo sí, pero los míos son unos temas reversionados que están re buenos, que es Siempre Soy, reversionados, temas de un disco que se llama Siempre Soy, y bueno, se nos fue, y el nacimiento es infinito, Gustavo Cerati es infinito, no, es como si estuviera y está en nuestros corazones con respecto a los videos de YouTube, que salen muchas cosas en redes sociales, parece que estuviera vivo, ¿o no? Hay pocos artistas que tienen la presencia en esta ausencia que tiene Cerati. Exactamente. Y vamos a escuchar karaoke, me salió, karaoke, remix Capri, ¿sí? El señor Marcelo que... Perdón. Vamos de vuelta, karaoke, remix de Capri, un amigo muy, muy cercano a él, así que vamos con karaoke... Y después volvemos con más Insomnia. Dale. Thank you. Ya no me necesitas, es lo mejor, lo mejor. Eras alguien más, quien yo solía conocer. Continuamos con Insomnia. Estábamos escuchando Karaoke Remix por Capri. Capri, que está, es un exponente del under. Bah, del under no, ya es como que tiene su propio sello, ¿sí? Está viviendo en México hace muchos años, así que este es el remix de Capri, de Karaoke. Bien, 22:47. Estábamos contando un poco el fin de semana que estuvimos con... alocado. Estuvimos comiendo y tomando. Perdón. Muchas cosas, ¿no? Mucha fritura. Sí. Papita con cheddar. Bastones de mozzarella. Raviolcitos medio. No eran fritos. Para mí estaban hechos al horno. Rico. Muy rico. En Santino Bar. Exacto. Estamos ahí también con. Muy buena música. A ver si música, podemos meterlo a Santino. Sí. Ariel. Ariel estaba mirándonos de lejos. Se quedó relojado. Una pizza. Encima venía. Me dicen todo lo que estaban comiendo, son crueles. Sí, picada entró una grande de mozzarella. Se llevaron la pizza. Y eso, no dijiste que te la envuelva. Yo pensé que. Bueno. ¿Cómo le van? Nos van a envolver. ¿Por qué Dios no? Mío. Nos regalaron una porción aparte después de papa con cheddar. Y le dimos con un caño. ¿O no? Nada quedó. Quedó nada. Ni las migas. Dios mío. Y mucha cerveza. Y sí, no daba. Yo no puedo tomar, así que. Yo estaba justo mirando Mi Pobre Angelito por sextuagésima vez, más o menos. Va a salir una nueva versión de Mi Pobre Angelito. Ah, pensé que de La Picada y me iban a avisar, pero bueno, no, si bien Pobre Angelito. Bueno, sí, podemos ir un fin de semana así para escuchar música así sentado, como La Burbuja. Ah, sí, y no se comemos. Puede ir. Sí, y no comemos claro, obviamente una de 8 personas. Una no de sé, una a mí, de yo menos. Si voy me pagan la picada, me invitan la picada. Una de menos, bueno, podemos una ir, menos. Lo llamamos Ari. Yo sí. Quiero con todo, yo quiero con ravioles. Muy bueno, muy bueno. Bien, vamos a ir al próximo tema, Casa. El Gustavo Cerati remix por Leandro Fresco, un gran exponente de la música electrónica que estuvo como tecladista de Cerati, ¿viste? En esta última parte. Vamos con Casa y después volvemos con más Insomnia. Bien, continuamos con Insomnia acá por Radio Box. Lo que acabamos de escuchar es Casa Gustavo Cerati remix por Leandro Fresco. Vamos a ir con el próximo tema, si lo hacemos. Tenemos la grata conversación con el señor Miguel Crux de Estados Unidos. Ahora ya termina el especial y ya lo sacamos al aire. Y le damos un espacio. Y le damos un espacio porque, viste, después jode, que no le damos espacio, de que le cortamos la conversación. New Jersey. New Jersey. Sí. Ahora le vamos a decir que nos diga todas esas YouTube. Palabras. YouTube. Vamos a ir con el próximo tema de Cerati Remix. Vos, a ver, ¿cuál es el que elegiste? Vuelta por el Universo. Ah, buenísimo, buenísimo. Este. Vamos con ese tema y después volvemos con más Insomnio. Dale. Lejos. Y ahí se va desde Colores Santos el disco. Primer trabajo fue alterno a lo que era Soda Stereo. Exacto, de, con Melero, justamente con un gran Melero. Exponente del rock. Y este era el gran tema de ese disco. Sí, sí, sí. Bien, del otro lado está mi amigo personal. Chris Angel. Miguel Crux. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Ariel? Carlitos, todo bien. Marce. Hello, how are you? Gracias por llamar, ¿cómo están? De 10, de 10. Bien, bien. Acá en esta parte donde es radar de novedades también, que tuvimos unas bandas, no sé si las escuchaste. Sí, sí, estoy escuchando. Sí, la última creo que escuché, justo porque también, viste, estoy haciendo como un vivo que va a salir prontito, así que bueno, también los escuché. Una banda llamada algo de elefante, puede ser. Club de los elefantes. El elefante trompeta. El Club de los elefantes, sí. Sí, sí, sí. ¿Tuviste de festejo el fin de semana? Sí, sí, sí, sí, viste cómo es. Sí. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va esto de las bandas nuevas? Re bien, ¿no? Bien, re bien, re bien, la verdad. Muy que buena sí. Onda. La verdad contento, que sí. La verdad. Y muy lindos materiales se está escuchando. Sí. También. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien. Buenísimo, vi que el fin de semana, ¿qué tal estuvo? Perfecto. Oh, no, el fin de semana estuvo buenísimo. Yo no tanto, no me invitaron, pero bueno. Te quedó viendo mi pobre angelito. Le sacamos fuego a la pista. Oh, mira, esa era la fiesta como para vos. Y sí, viste, recordando los 90 y todas esas cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, sí, sí. Así que la pasaron bien. Sí. Sí. Yo no. Yo no, dice. Dios mío. Bien, Migue, comentanos un poco, viste, te estoy dando el espacio y no, para que después no diga que te corto los temas, que sí, porque después es que no, estás yo llamando pensaba, de otro... La verdad que pensaba que era la producción, viste, que me no, no, no, yo temas, soy la producción. Gisela que maneja todo acá. No olvídate, acá en casa. Somos todos marionetas nosotros. Acá en casa, en todos lados. Escuchame una cosa, ¿qué me traes de material? Contanos más o menos. Primero, estás grabando el live este de sí, sí, sí, es algo sí. Que va a seguir, después les comento bien. Más de eso en la bien. Semana, pero bueno, les preparé algo bien rápido, algo de tres temas, sí. Algo bien variado, algo que les va a gustar, y de repente, bueno, podemos comenzar con una banda canadiense, sí. Una banda que se forma en 2009, perdón, sí. con otro grupo que se llama Aura, y bueno, el dueño de esta banda se llama Robert Alphonse, sí. Que es una banda que se llama Trust. Trolls. Y el tema es Destroyer. Así Destroyer. Que si quieren empezar con ese oh. Tema. Pero este hombre habla re bien en inglés, nos está matando. Me arruinó. Perdón, pero ¿desde dónde está llamando? ¿Desde dónde está llamando? New Jersey. Bueno, ahora estoy llamando. Estoy en Hoboken, en el estudio ahora, casualmente. ¿Y está sí. Ahí cerca de tu casa? Y está un poquito. Bueno, está al cruzar del otro lado del río Hudson, está Nueva York. Mirá, ¿qué? No le tuviste vos. El río de Hudson. Semana, yo estuve hoy estuve en el río de Hudson. También estuvo Hudson, Carlitos. Pero no. Se escribe igual, pero no cruzó. No cruzó. El tuyo es mejor. Carlitos está, viste, siempre ahí atrás corrigiendo, viste, siempre hace las traducciones perfectas. Claro. Of course. Of course. De Hudson acá un poquito más turbia el agua, pero bueno. Escúchame, entonces estás más del contaminada. Lado del lado cerca de Nueva York. Claro, sí. Ah, bien. Feliz. Y entonces vamos super a escuchar el, sí, sí, sí. ¿Cómo es el grupo? Destroyer. La banda se llama Trust. Trust. Y el tema se llama Destroyer del año 2019. Trust de confianza sería Trust. Exactamente, sí. Bueno, vamos a escuchar el tema y después seguimos con más Insomnia, dale. Dale. Bien, continuamos en Insomnia acá con Miguel Crux desde Nueva York. New Jersey. Nueva York estaba. Ah, Nueva York. Claro. Nueva York. Nueva York. Bien. Che, Miguel, cumplió años tu nenito. Leone. Sí, así dos añitos, bueno. ¿No? Ay, hermosa familia. Ay, sí. Sí, siempre sonriendo, bueno. Él es un genio. Siempre sonriendo. Los rulitos. Eso es un genio. Es un genio. Eso es lo lindo. Sí, sí, sí, sí. Y qué linda que está tu, chicos, tu mujer, así rubia. Le queda muy lindo. Meli es una genia. Sí. Se ríe el boludo. Se ríe, menos mal que no lo está escuchando. No te debe estar fumando. Mándale algo, un beso grande. Se ríe. No, yo no, para nada. No, esas cosas ya las dejé en el pasado. La famosa y conocida cortachurro, sí. Pues me dice cortachurro, bueno. Claro, sí, sí, sí, tal cual. Así que un beso no grande a Meli, che. No, sabés que estamos tomando acá un juguito y agua, tranqui. Estamos sonrientes porque estamos sonrientes. Sí, no. Esas son las canciones especiales. Ya tomaron mucho el fin de semana. Hay que depurar. Yo no. Yo no. Bien, acabamos de escuchar Trust, Destroyed. Destroyed, como quedó Carlito el fin de semana. Muy bueno. Sí, la verdad que son muy buenos. Los vi hace, bastantes veces acá. Tocan mucho en Nueva York. Son de Canadá, así que, viste, están ahí al lado. Así que, tremendos, ¿no? En vivo, muy lindos. No, es muy electrónica la banda, viste. Y muy, muy lindo, la verdad. Muy lindo. Sí, está lindo el tema, la verdad. Sí, la verdad que está. Es para empezar, viste, algo medio tranqui, muy electro 80, tranqui para sí, la previa. Tal cual. Sí, tal cual. Sí, sí, suenan muy muy así como tipo 80s, 90s, pero son exactamente súper actuales. Claro. En realidad. Bien. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Con qué seguimos, Miguel? Claro, ¿con qué seguimos? Bueno, seguimos también con una agrupación que viene de Alemania. En realidad son dos grupos. Está Mother Selector por un lado, que es un dúo. Sí. Y tenemos a Apparat. Entonces se formó Moderat. Y bueno, de ahí vamos Moderat. Sí, y del año 2009 vamos a bajar un poquito y vamos a escuchar Out of Sight. Ahí está. Vamos con este tema y después volvemos con más Insomnia. Dale. Un lujo. We'll be right back. estamos en Insomnia acá con, no me acuerdo, Moderate, ¿no? La verdad que la producción siempre me corta los temas, la verdad que no entiendo cómo es esto. Bueno, tenemos que hacer tampoco, un... escúchame. ¿Cuánto hay que poner? ¿Cuánto hay que poner ahí? Dólares, mandame, dólares y estamos ahí, ¿eh? Un Bitcoin. Un Bitcoin. Me estoy dando cuenta, ¿eh? Que ¿viste? Si no se pone... Un no, par de tinturas, no con un par de tinturas ya está, Miguel. Un par de pinturas, ¿no? Claro, para la barba de bueno, Carlito. Bueno, casualmente hablando de pinturas, sí. Hace poco en el Museo de Arte Metropolitano tocó, no sé si se acuerdan, una banda llamada Deep Dish. Que, sí, bueno, en realidad no es una banda. Los iraníes. ¿Te acordás que lo bailábamos mucho? Sí. ¿Viste? La época del tecno, la fiesta sí. Rave. Sí, sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de esa fiesta sí. Rave, no? Estos no fueron ninguno, tipo 11 era de yo. La mañana con unos lentes. Todos pintados. Eso lo hacía la gente pasada, disculpame. Los pasaditos, ¿viste? Hacían ese tipo de cosas. Nosotros no éramos pasaditos, ¿no, Miguel? No, no, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver. No, no. Y bueno, volviendo a lo que les sí. estaba contando, hace poco en el Museo Metropolitano acá sí. en Nueva York. Sí. Casualmente fue hace poquito, el 5 de agosto. Ah, mira. Tocó este chico que se llama Ali. Ali. Que es parte de la banda de Ali. Deep sí, de la banda. Shirazinia se llama, el apellido es medio difícil de pronunciar. Sí, este es, sí, iraní el muchacho sí. este. Y la cuestión, lo que les quería comentar es que, sí. bueno, el show divino lo tienen que ver en YouTube porque la verdad que está impresionante. Se llama Met, el Museo Met. Sí. El Museo Metropolitano de acá, de sí. arte. Sí. Bueno, siempre me gusta cerrar con algo bien, bien arriba y súper que recién ha salido. Sí. Así que ¿sabes qué me suena esta banda que pasó medio a Gas Gas? Puede ser, sí, ¿sí? Puede ser. Tiene sí, un poquito, sí, sí. no digo claro que sí. todo, pero un viste poquito. La voz del sí, cantante. Sí, sí, sí. Claro, sí, tendrían que escuchar. Bueno, de la banda que pasó, el cantante tiene una banda que se llama Apparat. Tienen que escuchar Apparat, les va a encantar, porque sí. la banda, la onda de Apparat es más o menos una onda medio, suena más para el lado de Radiohead. Sí. Sí, suena más para ese lado, ¿viste? Hace poco hicieron un par de cosas, sí, un rock, pero viste, con ese toque siempre bien electrónico. Y la verdad que es muy linda, la tendrían que vamos ver, ahí ver. Capaz la se puede poner en la radio, sí, ni hablar. Bueno, ni hablar, cuando sí, vuelvas sí, a salir al aire. Claro, sí, tal cual. Para el lunes que viene preparamos. Y la producción. Más vale que soy yo la producción, te dejo salir. En dólares, sí. Voy a mandar unos $3 para ver si me dejan los temas enteros. ¿Viste? Eso. Bueno, $3. Va bien, ¿eh? $3, va bien. Nos conformamos, ¿eh? No es moco de pavo, ¿eh? Ojo. Bien, ¿con qué nos vamos a despedir? Bueno, y si quieren, bueno, nos despedimos con... No, igual seguís después del aire, ¿eh? Así te sigo hablando un ratito y después bueno, ya nos vamos. No, ya veo que me echa la producción, así que todo bien. bueno, seguimos con Daft Fire, ¿viste? Que es la parte sí. que estaba hablando, que es Ali, la otra parte, porque el otro se llama Sharam. Ah, ok. ¿Viste? Entonces escuchamos Daft Fire y el tema se llama Sound Bad. Dale. Entonces vamos con Daft Fire. Vamos. Muy bien, continuamos acá con Insomnia. ¿Qué estábamos escuchando, amigue? Bueno, estábamos escuchando Tap. ¿Está corriendo? Y el tema, ¿cómo se llamaba? No, boludo, ¿sabes lo que pasa? Mirá, a ver, les voy a hacer antes de nada, a ver si escuchan esto. A ver, tengo los sintetizadores puestos. ¿Conocen esto? ¿Se escuchó? Sí. Sí. ¿Qué está, es eso? Con un demonio. ¿De está qué, con Terminator. ¿De qué serie? ¿De qué serie es? A ver si se recuerdan, a ver. Ay, no sé. ¿Vos, Ariel? El exorcista. Ariel me iba a sorprender, pensé. A ver, lo voy a poner de vuelta. A ver. ¿De Star Trek? El señor Spock. La cosa está en inglés. Los agarré, ¿no? Sí, qué malo que sos. ¿Qué es? ¿Qué es? Eso es de la dimensión desconocida. Dimensión desconocida. The Twilight Zone. Mirá vos, vos porque es tu edad, de tu edad, que es más claro, viejo. Claro, que... esa gente de 50, 60. No, que, claro, sí, claro. No, ojo 50, que The Twilight Zone tuvo un remake en los 90. Sí. Sí. Tal cual. Exactamente. Sí, tal cual. No, y como siempre, viste, estamos hablando de programas y esas cosas. Bueno, sí, justo. Nos agarraste. Justo. Sí, viste. Bueno, entonces estábamos escuchando Love Fire con el tema Soundbad. Y bueno, como les decía, algo súper fresco. Salió ahora en julio. Y bueno. Eso es más para bailar. Si es imposible. Eso para jugar. Claro, sí. Claro. Claro. Sí, no, es que viste que ahora se juntan todos, ahora no pasa nada. Claro. Ya lo de la pandemia fue acá. Ah, ¿sí? ¿En serio? No, más vale, viste que se armaron las raves y todo de vuelta, viste en Europa cómo está todo. Sí, ¿y ahí en Estados Unidos? Tal cual, exactamente lo igual. Mismo. Bueno, hay un problemita ahí con eso que dicen que supuestamente lo de Delta. Sí. Pero no sé, no sé. ¿Qué la cepa Delta. No, no, sí, pero bueno. Está todo liberado. Así que se sigue por estos lados. Bueno, qué suerte. Sí. Vamos para allá al fin, entonces. Como si se fuera fácil, ¿sabes cómo nos vamos? Todos allá. Bien, Migue, nos estamos viendo el próximo programa. Ahora, cuando termine el programa, te hacemos el llamado. Hacemos la llamada. La videollamada. Bueno, buenísimo. Dale, a mí seguro que no me invitan. Chicos, no, seguro que te invitan, Ari, no te preocupes. Porque está acá, si no, ni le decimos. Bueno, a vos del otro lado que me estabas avisando que me vas a cortar también, todo bien igual, ¿eh? Creo que puedo hacer un truco de este lado, no te olvides. El truco te puedo hacer de ese lado, dijo, operador. Ay, claro, vos bueno, dice. 11:25, el señor Miguel Cruz desde Estados Unidos con estos temas de Radar de Novedades. Nos vemos el próximo programa, señor. Chicos, el próximo lunes entonces estoy ahí. Ahí seguro está. Nos vemos. Dale, Miguel, encantado, un lujo. Muchas gracias, Miguel. Abrazo, Miguel. Chao, chao. Bien, continuamos acá en Insomnia, así, tipo robot. Da. Vamos a la tanda y después volvemos con más Insomnia, dale. Insomnia, no te duermas. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Qué buen tema, ¿eh? Seguro, amiga, que nos está escuchando del otro lado, es re él este tema. Esta música activa, pero... Sí. Llamanos al 11 64 007 047. Bien, vamos a ir un bloque. Vamos a hablar. Bloque del Día del Niño. Día del Niño, todo. Festejando el Día del Niño y trayendo un par de recuerdos. Sí, vamos a ir hablando un poco con el tema de estos que nos van a traer unos recuerdos siempre. Casi nos... se me pierde un lagrimón hoy, ¿eh? Sí. Y es como decía el Julián del Club de los Elefantes: uno vive la adolescencia y la niñez siempre. Siempre la trae. Pero estos son bien de niño. Bien de niño. Bebé casi. De bebé. Bien, vamos a escuchar el primer tema y vamos a ir hablando un poco de... Vamos a hacer un recorrido por tema de la infancia. Sí, dale. A ver, escuchá. Yo tenía 32 cuando se estrenó el... Manuelita escuchá. Vivía en Pehuajo. ¿Qué gesta es ese, Carlito? Che, escúchame, María Elena Walsh, que fue recontra importante para lo que es la niñez, ¿no? Desde las canciones hasta los libros. ¿Sí? Qué lindo. ¿Te cantaban este esta canción? Sí. ¿Vos? Sí, en cómo el jardín. No, sí. Jardín, ¿vos? Mi mamá. No, sí, pero vos no creo el jardín. Manuelita. No, jardín no, más era primaria era. Sí, ¿vos, Carlita? No lo recuerdo. ¿Cómo? Pero no? Sí, estamos invitados a tomar el té. Ahora viene. Hasta el día de hoy. Sí, a mí me encanta. ¿Le cantás a los chicos? A mí no me invitan. A nadie me invitan. A tomar cerveza te invitan ahora. No lo invitaban ni a tomar el té, Ariel. Pero este es medio tristón, ¿no? La mañolita. Bueno, pobrecito. Arrancamos despacito. Pero, y... Como así, como Miguel, que dijo, cantamos despacito. Manuelita es como que se va a buscar a su destino. ¿Sí? Belleza. Ahí está. Qué escuchá. Lindo. Manuelita. ¿Por qué le dicen Manuelita a la Manuela? Ah, no sé, eso no sé, qué sé yo. ¿Por mano será? Claro. Ah, por la del tema de la mano. Claro. Manual. Bien, vamos a ir con el próximo tema, ¿ven? Escuchá. Este es más rápido, Este es el tuyo, Este sí, de primaria, este era en la primaria ya. Estamos invitados. Otra de María Walsh, La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé. ¿Se seguirán cantando estas canciones para los chicos de ahora? Sí, sí. Sí, yo los videos que vi están con dibujitos, todos nuevos, sí. Yo que trabajo en jardín, sí se canta. ¿Sí? Sí. Me imagino que en todo esto pusiste alguno de Gaby Fofoimilic. Y yo no escuchaba eso, viste, más o menos puse lo que yo más o menos escuché cuando era baby. Se escuchaba Z, tendrías que haber escuchado La Gallina Turuleca alguna vez. Y bueno, esperalo. Viene otra canción de Malena. Vamos con el siguiente. A ver. Yo no sé por qué. Acá, mirá. Aquí llegó Bala. Versión con Los Decadentes. Cantó con todo el mundo este muchacho. Este muchacho. ¿Quién? ¿El de Auténtico Decadente? ¿Decís vos? Marchó el muchacho a balar. Yo dejé el chupete en el chupetón. ¿Sí? ¿Llegaste, mirá? Salí y me compraron otro. Lloraba. Bueno, yo lo dejé cuando vino acá al Cervantes de Quilmes. Me llevó mamá y dejamos. Mirá, ¿usabas mucho el chupete vos? Sí, sigo usando el chupetón todavía. Un exponente a la de grande le gusta el libero. Infantil sano. Sí. ¿O no? Angueto, quédate quieto. Sí. 96, ¿no? Salto 96, sí. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice. ¿Qué? Yo nunca escuché eso. Sí, el de las hormigas. Mirá. Medio el tema de Balá le pusieron como el fondo del tema este de los... ¿Cómo se llama? Los piratas. Ah. ¿No? Parece... Y otro que aparece en los videos es este señor... que ya no está, ¿no? El papá de Liliana Calabró. Ay, no, Juan Carlos Calabró. Juan Carlos Calabró. Eso, quiero ser un pendejo. Está buenísimo ese tema. Escuchá. Tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlo divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen. Un kilo y dos pancitas. Qué lindo. Mi mamá el día que lo vio se cayeron todos. Fue a hacer el gestito de día, se le cayó un montón. ¿Y qué gusto tiene la sal? Salada. Ay, mi mamá es un personaje terrible. Te juro, en Mar del Plata, 4 años tenía yo. Yo me acuerdo patente. Ay, Carlitos Balá, salieron todos obviamente a correr. Lo balanzaron. Claro, mi mamá, te están por sacar una foto, que es Tito y Dios, y de repente que veo que todo el mundo se tiró para el conto de Carlitos Balá, obviamente hizo ring, se fue, se cayeron todos. Mi mamá era una de esas personas que se cayó. Pero sí, veía el programa de Balá y esta cosa de sano, ¿no? Y con Panam estuvo hace mucho tiempo. 10 años. Mucho tiempo con Panam. ¿Tuvo novio con Panam? No. Él tiene su mujer hace años también. No sé cuánto. Escucha. Marta. Sí, Marta. Ahí está. Bueno, ya está. Voy a hacer pipí. Pablito Ruiz salió de acá. ¿No? No. No. Agustina Cherry. Agustina Cherry. Ahí va. Pelo así, las colitas. 80. Vos eras tu novia, ¿no? ¿Novia imaginaria? Te iba a decir, me encantaba, pero no, me encanta. Claro. Mirá vos. Nah, salí, no me toqué. No, es fea. Flavia Palmiero que trajo en los 80, casi, sí, principios de los 80 y pico. Arrancó casi la ola verde y después la ola está de fiesta. Era. Estaba sí. Pelín. Pelín era Pelín. Todo. Pero arrancó con... El señor televisor. Aguante el señor televisor. Ring, ring. Grok. Ring, che. Después estaban los instrumentos musicales. Grok. ¿Cuál era Grok? El que tenía pelo. El extraterrestre. El extraterrestre. Yo me acuerdo de... ¿Por qué como cuando que escucha el ring? Cuando escucha el ring. Qué bueno. Después estaban los instrumentos musicales, flautín. Sí, era una flauta, sí. Una más? Guitarra, sí. Un piano, sí. Y un tambor. Guitarrín, pianín. Pianín y flautín. Tamborín. Escúchame, ¿no tenía como esta cosa que bajaba de una nave? Puede ser, creo que... ¿O qué? ¿Cuál es? Porque todas bajaban de una nave. Nubeluz, ¿te acuerdas de Nubeluz también? Sí. Bueno, el tema de original, La Ola Verde, la cantaba Donald, lo que estaba viendo. Exacto. Donald. Donald. O la ola verde la cantaba Donald. No, el pato Donald, ¿eh? No, Donald. Que tiene, que si era el pato Donald, no se entendía nada. Vamos con el otro. Dale, a ver. A ver. Tiene que pedir a Ariel, creo. A ver. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina. Me parece una sardina enlatada. ¿Y de quién es? Tiene las patas. Son españoles, ¿no? Lo... Muy Miliki. Vinieron de la Argentina muchos años, pero sí. Miliki, Milikito, de hecho, tuvo un programa. ¿Te acordás que lo pasábamos por acá? Exacto. ¿En Canal 13 era? En Canal 13. Pero la gallina turuleca. Es un caso. Se ve que Gary nos comunica y te nos relaja. No para de hablar. Está loca de verdad. La gallina turuleca. Hablamos entonces. Ha puesto uno. Ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca. Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca. Llamanos al 1164-007047. Un español es como el Topo Gillo también tuvo en un momento. Sí, el español, el Topo Gillo. Italiano, ¿no era? El Topo Gillo. Entre italiano y español, una cosa así, ¿no era? Creo que en Italia o en España salió por primera vez y después lo trajeron a la Argentina. Creo que sí, ¿eh? Italia, ¿no? ¿Mareco era que lo había traído o no? Mareco, Juan, ¿no? Carlos Mareco. Sí. Este libro de Petete, de García Ferrer. Petete y bueno. Carosi, Narizota. ¡Ay, Dios, me muero! Para nada, Sofovich era. Alfonso. Ese era Sofovich. El que habló era Sofovich. ¿Quién es? ¿Qué tal? Me encantó, boludo. Porque Caroso tenía esa voz así media como de... ¡Samos gruesa! Por favor, nene, ¿cómo es que si con los cagaba pedo? Jay Mamón lo hace también en su programa. Por favor, ¿dónde están las cosas? Se reenojaba Sofovich. ¿Te acordás cuando Luciano Pereira le pegó con el Jay en la frente? Dios. Le partió un chongazo. Se quería matar. La venganza. Dios mío, qué difícil habrá sido trabajar con Sofovich. Pero dice que era muy profesional. Sí, sí. Hacía muy las cosas muy... El hijo tiene menos voz que Falcioni. Esa, sí. Es verdad. También. Increíble. No sé por qué. A ver. ¿Y esto cuál es? No, este es el mismo. El payaso. Ah, no, ahí está. Feliz cumpleaños. El payaso. ¿Este es el Pimplín? Sale, está. Pimplín. Pimplín está ahora en la tele. ¿O no? Escuchá la letra, porque muchas se confunden, ¿eh? Pimplín. Se pinchó la nariz. Y con un estornudo hizo fuerte a chis. Que también en una película Tiempo de Valiente es la misma melodía. Este Peretti con Luis Luque. Sí. Se están. Pues ya suplimes el feliz cumpleaños. Claro. Todo, ¿eh? Mucha letra no tiene igual. No, eso siempre sí. Siempre lo mismo. La verdad que... Esta era más para los cumpleaños, las cantaba para los chiquitos. Que lo cumpla feliz. Estaba con la torta, con la torta así, tipo cancha de fútbol. Yo tenía la de Heidi. ¿Sí? Tenía, ¿viste esas que venían de Tergopor? Sí. Bueno, yo tenía esa. Era más sofisticado lo tuyo. Bueno, sí, pero era la Heidi que estaba re buena. La mía era el tipo pastito verde. Estaba buena. ¿Cómo se llama eso? La grajea. Grajea, bueno, los dos arquitos de plástico y era... ¿Vos tenías? No, la... ni me acuerdo. ¿Cómo que no te acordás? Yo no tuve muchos cumpleaños porque es 30 de diciembre. Ah, claro. Pobre sí. Carlita. Pero yo empecé a festejar de grande. Ah. Está bien, está bien. Sí. Y yo estaba el 21 ahí también, cerca y... Horrible. Mucho calor, así. Se derretía toda la Heidi. Dios mío. Pero mamá siempre hacía buenos cumpleaños. 12 menos 20. Vamos con el... ¿Cuántos ¿Hay temas otro? Tenés? ¿Hay otro? Ya está, ¿hay cuatro, creo. Cuatro, cinco. Cuatro temas. Bien. 1164-007-047. Pepito y Don José. Ahí está. Después estaban los Parchís, ¿o no? Un Pero Parchís era más del 78, 79. Empieza la canción de Don Pepito y Don José. La cortesía y la educación. Y no empieza. Que no, usted. Pase usted, por favor. De ninguna manera. Usted primero. Oh, ni hablar. Sería una descortesía por mi parte. Más lo sería por la mía. Ay, estos dos son tan educados que serían incapaces de abrir una nuez sin llamar primero al cascarón. Ahí está, este es el verdadero, con Gaby con Familiki. Hola, Don Pepito. Eran dos tipos requete buenos. Eran dos tipos medio chiflaos. Eran dos tipos. Vamos a hacer la ronda, ¿te acordás? Te hacían ronda. Y algunos se caían, a veces se empezaban. Porque éramos muy rápidos. Sí, los pendejitos volaban. Volaba. Es verdad. Viste que era uno, siempre había uno bruto que te hacía dar vuelta así medio raro. La piñata, qué lindo. Y a dormir era del Topollillo. A dormir, vamos todos los niñitos a dormir, si no. O de la familia Telerín era eso. No me acuerdo. Agua, agua, agua, agua, güey. Adiós, Don Pepito. Adiós, Don José. Hola, Don Pepito. Hola, Don José. Hacía todas las el voces. Hombre de las mil voces. Primero hizo Sofovich, ahora hace un nenito. No sé. No tenemos nada que ver. Nacho Julián. ¿Quién es Nacho? El imitador de Beto Casella. De Beto Casella, acá lo tenemos. Acá ¿qué otro acá está Homero acá también, ¿o no? Vamos con el último, a ver. A ver, ¿tenemos un último? Creo que sí, sí. En un auto el único Pipo, tema. Pipo Pescador. Y con eso facturó mal, ¿eh? ¿O no? Sí. Era un poco. Ahí está. ¿Qué nos puede suceder? Era medio Pipo Pescador, era raro. Raro. Medio. Si lo veas con un ojo. ¿Qué pasó? Ahora bajamos un poco, por favor, que voy a seguir hablando. Primero, Pipo Pescador, que obviamente fue un exponente. Se fue a vivir a España, me sí. parece, y está viviendo en España ahora. Sí, allá. La Pesca ropa, allá. La ropa de Pipo Pescador. Usted la... pantaloncito muy corto. Ajustado. No, corto. No lo vieron nunca con el pantalón corto, tipo, medias ¿viste esos rayadas? Alemanes. Sí, medias rayadas hasta arriba. Sí, ¿está el vivo, sombrerito? Pipo? Sí, Pipo está vivo. Y un chalequito arriba. Sí, y andaba con la con esa cosa que ¿cómo es? La gaita, iba a decir. El acordeón. El acordeón. Y bueno, se dijo muchos años que el tipo tiraba para el otro lado. Pipo. Pero tiene familia, ¿eh? ¿Y? No, capaz no, no, que, no bueno, que eso no quiere decir no, nada. No, era un pescador. O mira Marcelo. Cami dice, no, ese tema de Pipo, dice. Es de Pipo, y porque es de la edad de él. ¿No había ningún tema más? No, creo que no, ¿no? Bueno, Yuya es una también de las exponentes. Faltó Yuya. Bueno, Alejandra Gavilán, la de la Isla de los Huitis. La Isla de los Huitis. Un recorrido para hacer un montón. Sí, sí, escúchame, mucha Witty. Gente que le encantaba Alejandra Gavilán. Ponese la Yuya, Carlito. Muy linda. Alejandra Gavilán. Gavilán, sí. Gavilán me salió. Alejandra Gavilán. Bueno, el programa se veía mucho. Gavilanes, ¿no era? Gavilán. Tenía una cortina musical que no me olvido más, La Salud de Nuestros Hijos. Na, na, na, na. Que está en la película. Na, na, na, na. La Pitina. ¿Pero qué? Sí, el estaba Pancho Ibáñez. ¿Estaba Pancho Ibáñez? No. ¿Quién estaba? Sokolinski era. ¿Sokolinski? Sí, el solo. Estaba está en Relatos Salvajes. Exacto, claro, ahí está, mirá. La escena del auto era. Ricardo Darín a punto de explotar no, de la bombita cuando se calienta. Ah, cuando bombita se calienta, sí. Que está pensando cómo hacer para que se lo lleven al auto. Ya está, había pensado todo, ¿eh? A este hombre yo lo vi en un ¿Sokolinski? Boliche. Sí, ¿y? Un boliche en Capital. ¿Y? Alto, grande. Real, Sokolinski sí murió, ¿no? Sí, Sokolinski sí. Había tenido problemas, se había dado vuelta la tortilla, se había cambiado, había dicho una cosa. Después de los dijo, chicos. No, políticamente, creo. ¿Sí? Que sí. Mira. Sí. Ni hablar. ¿También? Tenía como una peluquita, ¿no? También era. Sí, tenía un pelo muy raro. Medio como del de Soldán. Como Soldán. Sí, Soldán que se quebró la mano, el brazo, me enteré la semana pasada. ¿Se cayó? Sí, saltando, bueno, ¿verdad? Cuando le seguían los periodistas, se cayó Soldán, se recalentó la vereda, sí, me acuerdo. Fue cuando se separó de... De la Rímola, escuchá. Ahí va. Ahí está. Qué feo después lo que trabas después de... Se levantó los pies a dormir, ¿verdad? Sí. Esta Yuya que baja de una nave espacial. Una nave espacial. ¿Qué vendría? ¿De tipo con ET? No, venía de otro planeta. Planeta Yuya. Claro. Ahí va. Tan, tan. Ponga huevo independiente. Que tenemos que ganar. Vamos. 23:47. Vamos bajando un poco el tema de la niñez que nos gusta siempre. A ver. Ahí está la isla de los Whitney, mirá. Con papá Whitney. Qué bueno. Mamá Whitney, sí, porque no tenían brazos. ¿Qué onda? Tipo... Sí. Qué bueno. Raro eso, ¿eh? Raro. Faltó... A ver. Reina Rich. Colores. Oh, color. Bueno, pero era ya... Eran 90 ya, nosotros estamos grandes para eso. A ver. Ahí está. El topo. Mañana, si Dios quiere que descansen bien, qué lindo. Y la hora de acostarse y soñar también, porque no, a mí me gustaba en un bosque de la China, una china se perdió. Como yo estaba perdido, nos encontramos los dos. Se la puse. Y la chinita tenía miedo tenía la solita. Le bajé la pollerita. Y se agachó. Bien, 23:48, a ver. Ahí está. En un bosque. De la China, una chinita se perdió. Como yo estaba perdido, nos encontramos los dos. Lo tenemos al topo. La chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo tenía de estar solita. Re loco ese chabón. Re loco estaba. Bien, bueno, ahora bajamos un poco de esto y vamos al bloque. Perdón a la gente, pero era una parte. ¡Para la que, música! Ahí está. ¡Para la música! Es parte de nuestra vida. Sí, que no. Bien, volvemos así. Bloque Trabax. Carlita muy feliz no estuvo. Porque no emitió sonido. El... ¿Por qué? No sé, no. Pero Carlitos es como no emotivo. No. No se sale ni una lágrima. No era, sé. Ahí tendría que haber, la marcha de las piedras, ahí tendría que haber ido. Duro. Gracias a Dios no tengo. Yo tendría que haber ido. El lunes pasado falleció un tío. ¿Falleció al final? Sí, falleció mi tío. Sí. ¿Pero de qué? De COVID. Bueno. Complicado. No tenía. Bueno, yo estaba haciendo un chiste y ustedes se fueron para otro lado. No, pero bien, todo. Ahora bien. Me van a hacer llorar. No, ay Dios. Escúchame, bloque Trabax. Con una pérdida... Bloque Trabas es un bloque homenaje, sí. Es un bloque homenaje a uno de los grandes músicos. Sí. Creo que es el baluarte del punk nacional, sí. Como lo fue Piltrafa, que ¿qué se pasó? Fue. 62 años, paro cardiorrespiratorio. El día viernes por la noche. El sábado... Se nos están yendo todos, Palo Así Pandolfo... Que todos los contemporáneos ya empiezan a marcharse. Estamos a morir todos grandes artistas. Sí. Se van de gira. Sí, ¿y qué vamos a escuchar? Así que vamos a escuchar un poquito de su música en los tres exponentes que tuvo. Sí. Vamos a empezar con Pilsen, vamos a seguir con Stuka y Pil y vamos a terminar con Violadores. Bueno, entonces, con el primer tema, ¿cómo se llama? Vamos a ir con Pilsen, con Carne, Tierra y Sangre. Dale. Mirilla Y ahí se fue Pilsen. Se va Pilsen ahí. Con carne, tierra y sangre. Y ahora vamos a pasar ahí por el 99. Se volvió a juntar con su vieja amiga de carrera, con Stuka. Y sacaron un disco que... Se juntaron por poco tiempo. Hubo muchas diferencias siempre entre ellos. Así que en esos 4 o 5 años que se juntaron, del 99 al 2004 más o menos, nos dejaron un disco y de ese disco va a salir este tema. Re-evolución. Y ahí se va Stuka Pil con Revolución. Un tema que decíamos sonaba mucho a Espadas y Serpientes de Ataque en su momento y había sido bastante hablado ese tema. Ya nos vamos a ir con el tema. Para mí es. Podemos nombrar muchos temas de Los Violadores, fuera de sector quizás. Pero uno, dos, Ultraviolento es el tema cúspide de la banda. A tal punto que es el más reversionado, hasta Die Totenhosen. Los alemanes hicieron una versión de 1-2 Ultra Violento. Y ya que está, son 23:57, nos podemos ir despidiendo. Nos vamos despidiendo, claro, claro que sí. Dale, dale, dale. Fue una noche increíble. Movidita, ¿sí? Pasó, para mí pasó sí, un rápido, flash. Rápido, porque estuvimos también esperando ahora, ahí. Ahora lo vamos a llamar. La verdad que muchas gracias a todos los que nos están viendo por escuchando. Por exacto, hay mucha gente. Que le hacemos compañía. Hay mucha gente que nos escucha. Pero no llama, pero por vergüenza, bien, pero no se escucha. Así que gracias a todos los que están del otro lado. Gracias por ahí a le sacamos una sonrisa. Sí, ni hablar. Y usted, señor Marcelo Galateo. Un saludo, ya dije lo que tenía que decir. Saludo para todos y bueno, que nos sigan escuchando. Señor Ariel Amaral. Que siga para adelante la gente. Como siempre, un gran programa. Agradecido a los que están del otro lado y a los que están acá. Señor Menelik. Saludos para todos los auspiciantes. Gracias. Auspiciantes. Bueno, nos veremos el lunes próximo. Si ahí Dios está. Quiere. El lunes próximo te esperamos de 21:00 acá por Radio Box Insomnia. Y nos vamos con 1-2 Ultraviolento. Dale.